cuando no se olvida que no hay libertad regalada sino tallada sobre el mármol y la piedra de monumentos llenos de flores y de tierra y de los héroes muertos en las guerras. Se tiene que luchar y ganar, se tiene que vivir y amar, se tiene que reír y bailar, se tiene que morir y crear. Este 19 de abril se cumplen 60 años de la épica victoria del pueblo en las arenas de Playa Girón. Para tan importante acontecimiento, las máximas autoridades de la Ciénaga de Zapata y su pueblo se propusieron desde el pasado año cumplir con más de 200 actividades a entregar en esta fecha con el objetivo de mejorar la vida socioeconómica del territorio. Todas estas obras involucran a los sectores del municipio cenaguero y son, en su totalidad, un impacto importante en el mantenimiento y vitalidad de establecimientos de necesidad para la población. El primer secretario del partido en la Ciénaga de Zapata, bienvenido Roy Chirino, nos comenta sobre las acciones que han realizado y todo lo que pretenden entregar en saludo al aniversario de la victoria de Girón. Hay un grupo de más de 200 obras que se han hecho en la Ciénaga de Zapata, que tiene que ver con la rehabilitación, con el mantenimiento constructivo, con algunas inversiones y cuestiones en el orden político del municipio. De las cuestiones de más impacto en el territorio está la terminación del SAF, del Sistema de Atención a la Familia, en Buenaventura. Está la terminación del Centro de Elaboración del Comercio y la Astronomía por su importancia para poder realmente atender las dificultades que tenemos con la alimentación de nuestra población. En el caso del turismo está la terminación de toda el ala izquierda del Hotel de Playa Girón, que incluye más de 40 habitaciones, ranchón, piscina, por lo que significa prepararnos para cuando haya apertura del turismo en el país, porque es la locomotora de la economía de nuestro país y lo que significa para el municipio. En el turismo también está la primera parte de la inversión de Guamá, también con más de 10 habitaciones, el restaurante, la piscina, es decir, que pone a Guamá en condiciones de dar alojamiento. Todo el mundo sabe que Guamá es quien ala el turismo en la Ciénaga de Zapata, quien tiene el peso para la venta y comercialización del turismo, es el principal producto en la Ciénaga de Zapata. En el turismo también, las 14 habitaciones del campismo popular, que pondría al campismo en total disposición de enfrentar un verano diferente este año, si podemos, si la pandemia nos permite, realmente lograrlo. En el caso de educación, no vamos a poder terminar el círculo infantil, y hago la salvedad, una obra que para nosotros es un sueño de todas las madres cenagueras, lo estamos postergando un poquito en el tiempo, así que queremos que para el 1 de septiembre reabra las puertas el círculo infantil tan necesario para la población. Tenemos en Playa Girón que se termina la planta desalinizadora, y en Cayo Ramona también. Hoy no están en explotación porque depende de la importación de 6 transformadores eléctricos, pero ya está lista, nada más que lleguen esos transformadores para dar servicio. Esto es un reclamo de muchos años, planteamientos de la población. Daría una respuesta muy importante a la calidad de vida de los cenagueros en la región de Cayo Ramona y Playa Girón. Por ahí andan las cuestiones de más impacto en el territorio. Hay otras que son más pequeñas, pero que también cumplen una función, como está el tema del bacheo de la carretera desde Jagüey Grande hasta los límites con Cienfuegos. Está la recuperación del vial interno en Girón, que se está trabajando intensamente allí para terminarlo. El puente de Buenaventura, que ha sido un desvelo de la población, llevaba muchos años deteriorado, y desde que pasó la tormenta subtropical Alberto, el deterioro fue mucho más grande y que peligraba hasta la vida de los transeúntes por allí, por el puente de Buenaventura. La terminación del centro de proceso de la pesca, es decir, ahí lo que vulgarmente le decimos la cangrejera, que se termina, y asociado a esta obra, inducido ahí, Mayorpa va a tener su pescadería en función de mejorar la alimentación de esa población de la Ciénaga. Además de estas obras, se está realizando el mantenimiento a los 45 obeliscos que rinden merecido homenaje a los mártires caídos en defensa de la patria aquel abril de 1961. Se entregará el centro de elaboración perteneciente a comercio y gastronomía, el sistema de alojamiento El Corsario, se dio mantenimiento a la cocina de la Cubanita, se terminó una vivienda estatal y se cumplieron 8 subsidios. A pesar de la situación que enfrenta el país a causa de la COVID-19, se trabaja por seguir regalando desde el sur matancero un abril lleno de victorias. Para este espacio informativo, Kenia Otaño Fundora. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria. viento.